esas caricias que le diste a mi alma amor con el corazón. Necesito decirte que no pude olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Estoy